La Subte Radio. La Subterránea es un colectivo feminista de Bogotá. Nace a finales de 2018 con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el festival anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotros, todos los chiques para el frente. La Subte Radio. A dar a noticias un poco más amigables, al menos que nos apañan también el corazón, y es darles la bienvenida a las compañeras que nos visitan hoy, que hacen parte, como dijo la Tomata, del Centro Social El Hormiguero, que es un espacio barrial, comunitario, autónomo y de afinidad libertaria, presente en Medellín, que viene trabajando desde hace 5 años y que lamentablemente hace poco anunció el cierre de sus puertas también por este tema de la pandemia, pero sin embargo el proceso sigue, bueno, como que también los procesos se transforman. Entonces queríamos pedirle a Cata y a Vivi que nos comenten un poquito más sobre, bueno, como sobre El Hormiguero como tal, y también que nos cuenten un poquito sobre la historia del espacio. Bueno, compañeras, entonces comencemos a hablarles. Es Casa Cultural El Hormiguero. Igual como Casa Cultural, pues ya no estamos, pero somos un colectivo de personas que nos conocemos hace un buen rato, y como decías, llevamos 5 años pues caminando esta propuesta, pero El Hormiguero fue ese último momento de nuestro caminar, porque antes también existió el Centro Social y Cultural Libertario, y tuvimos también un espacio de una pequeña ocupación, fue un poco tiempo, pero por allá en el 2004 también tuvimos un espacio ocupa. Entonces es contarles que pues, es una necesidad, pues para nosotros el espacio se creó por esa necesidad de encontrarnos, por esa necesidad de tener un lugar para que las afinidades libertarias y anarquistas pudieran tejer sus propuestas, pero también el hormiguero ha tenido una gran cercanía al movimiento social de la ciudad. Entonces, otros colectivos, otras colectivas, otros procesos sociales se unieron a nosotros, pues, en actividades, en propuestas, pues, para hacer ese tejido, hacer parte de ese tejido rebelde y de resistencia de la ciudad. El espacio, pues, contaba con unos espacios autogestivos, una biblioteca y una café bar. Sí, ese era pues como el espacio físico. Y según esos espacios también se realizaban una serie de actividades, ¿cierto? Como espacio autónomo, pero también comunitario. Teníamos una programación semanal abierta al público, ¿cierto? Todas las actividades eran libres. La mayoría gratuitas o con aportes voluntarios. También se tejieron otros colectivos o otros procesos ahí. Por ejemplo, hubo un grupo que estuvo muy, muy conectado con el hormiguero y que se gestó ahí, que fue de entrenamiento en acción corporal, ¿cierto? En defensa personal. Y que todavía en este momento, pues, las y los compas siguen reuniéndose a pesar de que ya no está la casa. O sea, se tejieron muchos procesos y alianzas con personas que aún continuamos, ¿cierto? El carácter del hormiguero siempre fue contracultural, porque lastimosamente no hay muchos espacios y los pocos espacios en la ciudad de este carácter están siendo cerrados, ¿cierto? Otros procesos también, como la Red Revuelta en la 80, un lugar pues más alejado, un poco más en un corregimiento cercano, también ellos cerraron el espacio y así hemos conocido pues varias experiencias colectivas que les ha tocado cerrar, porque es muy difícil mantenerse en este contexto de pandemia, porque igual estas propuestas se han mantenido de las propuestas autogestivas. Y eso nos hacía caminar, nos hacía, pues sí, tener los recursos. Ahora, pues decidimos realmente cerrarlo por eso, para no desgastarnos con las cargas económicas, porque eso es algo más bien tedioso y porque consideramos que podemos seguir realizando actividades a pesar, pues, de la necesidad de los espacios, pero podemos utilizar otros espacios, seguir en la calle, pues a pesar de las dificultades, pero se está reactivando acción en la calle, movilización. Entonces ahí estamos, sí, como también se están empezando a tejer otras propuestas desde la virtualidad, pero en un principio nos sentimos un poco como reacias a eso, porque realmente es como también nos cambian la forma de hacer. Cierto, y para nosotros es muy importante el encuentro, el sentir, lo que hace el compartir con la gente. A veces estos asuntos virtuales nos quitan esa esencia, pero igual es necesario, yo creo que también seguir utilizándolas porque es una forma de comunicación y pues todo tiene grietas, ¿cierto? Nos quieren dominar para beneficio del mercado y seguir controlándonos, pero también tenemos que seguir tejiendo resistencias y estos medios, como siempre han sido los medios de comunicación, los tenemos que volver a nuestro favor para seguir construyendo otros mundos. Bueno, yo dejo a mi compañera Vivi. Vivi. Por aquí bueno, están saludando los perritos. Ay, qué lindos. Bueno, no sé, tiene algún problema técnico, pero entonces mientras ella logra como conectarse, les voy a hacer otra pregunta. Bueno, más adelante ahondaremos en ese tema de cómo la pandemia ha afectado este tipo de espacios, pero antes de eso, yo quería preguntar sobre esa experiencia de la Ocupa. Con relación, por ejemplo, ¿cómo es ocupar un espacio, independientemente por la cantidad de tiempo que fue, en una ciudad como Medellín, que tiene ese, digamos, esa cultura paramilitar tan fuerte? Nosotros sabemos, por ejemplo, que ocupación de espacios en otros lugares del mundo, como en Europa, es supremamente fácil porque hay otras dinámicas, pero también que cada vez se han organizado formas paramilitares. Por ejemplo, en España, en Cataluña, en Barcelona, que empiezan a usarse ciertos recursos para sacar a las personas por vías no, digamos, legales, ya que la legalidad les permite de alguna manera tener estos espacios ocupados. Entonces, quisiera saber cómo es tener una experiencia de esas en Medellín, pero también con relación al paramilitarismo. En general, ¿cómo es tener un espacio social que intenta construir tejido social, valga la redundancia, que intenta construir resistencias, que se constituya en sí mismo como un lugar de resistencias en una ciudad atravesada por un proyecto político-militar que justamente quiere acabar con cualquier tipo de organización popular como es el paramilitarismo? Bueno, a mí me parece muy bacano contarte esta experiencia, y hace poco estaba como reblujando un poco las memorias de las personas que estuvimos ahí, porque para nosotros fue muy importante y fue un inicio de todo como este recorrido colectivo, ¿cierto? Y como les dije que el hormiguero ha sido una necesidad de encontrarnos, en ese momento también la teníamos. Nos encontrábamos en la calle, en las universidades públicas, nos encontrábamos en un parque, en la casa de un amigo, de una parcera. Bueno, y entonces empezamos a crear acciones. Eso era en el 2004, y apenas estaban arrancando, pues, toda esta propuesta de gobierno de Álvaro Uribe, ¿cierto? Él llegó, había llegado hace 2 años al poder, y el paramilitarismo se estaba legitimando en cualquier rincón de Colombia, pero especialmente en Medellín, porque ustedes saben que es la casa del Matarife. Entonces ahí se tejió mucho de sus accionares, ¿cierto? Y vinculados con las mafias, obviamente. Era muy difícil. Nosotros hicimos una investigación a un espacio, a un lugar que daba cerca a una organización que se llamó La Red Juvenil, que daba al ladito en una esquina, en todo Bomboná, como a 2 o 3 cuadras de las torres de Bomboná quedaba, y era una esquina gigante, un lugar súper grande, y hace rato lo veíamos desocupado, entonces empezamos a conversar, ¿y qué tal si nos metemos allá? Pero entonces, antes de meternos y eso, empezamos a averiguar, conseguimos un contacto en Catastro, que es donde aparece pues como lo que sucede con las propiedades, y ahí salió que la casa estaba siendo rematada por la DIAN y que era custodiada por alguna persona, ¿cierto? Pero también empezamos a estar muy pendientes de las lógicas del sector, porque a pesar de que las convivir ya no estaban legalizadas, seguía funcionando y todavía funciona en muchas de las cuadras del centro, y más que todo en los lugares donde hay pues comercio, están los paracos pidiendo las vacunas y haciendo la seguridad, entre comillas, una seguridad que solamente es para los que tienen el poder, sí, y para los que tienen el dinero, porque si el que no pagaba, le mandaban hasta robar. En fin, pero ellos tenían control de esas cuadras. Entonces, después de hacer toda esa inteligencia y de como estar muy pendiente, nos dimos cuenta que sí, que la casa iba a ser rematada y que podíamos pues entrar. Y con los compas y conseguimos el nombre del dueño. Entonces, con las compas y con los compas, lo que hicimos fue, una vez, un día cualquiera en semana, se fueron los pelados así vestidos como de obreros. Estaba tapiada la puerta, una de las puertas, tenía varias puertas, entonces estaba una tapiada, entonces ellos abrieron y se metieron. Pusieron unos candados ya con nosotros con las llaves y ya días después ya ingresamos por otro lugar, ¿cierto? Por donde se había puesto el candado. Y con mucho miedo empezamos a reunirnos, pero también muy contentos, muy contentas de que teníamos nuestro espacio. Y era un lugar súper chimba porque era como un teatro en ruinas. Entonces, y parce, estaba vuelto mierda porque antes, pues, las casas así desocupadas, los basuqueros iban a pegarse sus suquitos allá y entonces desvalijaban todo, o sea, no había cómo conectar la energía porque no tenía cableado, se lo habían robado y no tenía pues agua, no la regalaban ahí de la organización vecina y pues nos empezamos a reunir, se hicieron grupos de estudio, la gente iba a ensayar, pues los que tenían bandas, casi todos éramos punkis y todos éramos afines al anarquismo en ese momento. Entonces fue como ese lograr también como tener esa experiencia y porque también venían todas esas ideas de Europa y otros lugares de Latinoamérica, de las ocupas, ¿cierto? Como también esa resistencia desde lo cotidiano. Y, parce, también yo digo que yo pensaba mucho en eso en estos días y pensaba que así como se globaliza pues en ese momento que empezó el ALCA, el TLC, todo este plan IRSA, nosotros desde la contracultura también globalizamos la resistencia, como lo dice Fallas del Sistema. Entonces, bueno, estuvimos ahí poco tiempo, entre 5 y 6 meses, y pues al principio como muy temerosos, pero ya después que se pusieron cortinas y todo, ya íbamos con más tranquilidad porque no se veía por las ventanas que estábamos ahí, entonces nos parchábamos muy bacano. Y sí, fue el momento como que entendimos que era muy necesario tener un espacio. Lastimosamente, pues, llegaron los que cuidan por ahí y empezaron a asediarnos, a amenazarnos, y después nos dimos cuenta que la casa la iban a rematar. Y realmente sí, estábamos en 2004, pues el paramilitarismo se estaba legitimando terriblemente. Ese año fue que Salvatore Mancuso y todos estos jefes paramilitares estuvieron hablando en el Congreso de lo que hacían con las insurgencias, ¿cierto? Y con los campesinos que eran los aliados de la guerrilla y todas las masacres que se estaban dando en esos momentos. Eso era terrible, pues ese gobierno del terror y de la sangre del matarife de Álvaro Uribe. Bueno, Cata Severo, qué chimba de historia, en verdad. Yo estaba súper contenta escuchando, porque claro, como dice la Tomate y como dices tú también, hay unas condiciones territoriales propias de nuestro contexto que dificultan bastante cómo traspolar estas prácticas de las ocupas acá, pero súper importante también hacer memoria de las resistencias. Y bueno, ahí queda también un poco como el dato, los datos útiles, como por ahí de pronto a alguien también se le ocurre un poco tener en cuenta la experiencia de ustedes para pillar por ahí en su territorio, en su barrio, que puede llegar a pasar. Así que bien interesante eso. Y también quería preguntar en ese mismo sentido, ¿cómo fue 10 años después, que es un poco como la época en la que empieza el espacio ya físico de El Hormiguero? ¿Cómo fue esa relación con los controles territoriales que había en los barrios? Porque también El Hormiguero está en el centro de Medellín, que como dices tú, es una zona pues que está muy mediada por esto. Entonces, ¿cómo lidiaban ustedes en el espacio en los últimos años con esa situación? Bueno, ahorita les contaba que también tuvimos una experiencia antes del Hormiguero que se llamó el Centro Social y Cultural Libertario. En ese espacio duramos casi 2 años y ahí entendimos que era muy necesario tejer con la comunidad, que lo más importante al tener un espacio cultural, además porque somos de otra forma de la cultura y porque a veces pues somos muy llamativos en las pintas, en la música, ¿cierto? Entonces la gente, estos locos, pues siempre hay como, estos pelados, todos así, todos raros, todos con pintas raras, pelos pintados, bueno, en fin, cosas que nos gustan y nos caracterizan. Entonces, es fundamental, fundamental tejer con la comunidad, que sepan que esa persona que ven extraña para lo que es la hegemonía de, y pues los modelos que tenemos de cómo ser en nuestra ciudad, en nuestros barrios, sepan que ese cara, esa o ese cara loco es una persona que tiene un gran corazón y que puede hacer muchas cosas y tiene muchos aprendizajes y puede enseñar también muchas cosas a las personas. Eso es muy bacano, que la gente, por ejemplo, en los espacios que hemos tenido, llegaba a aprender algo, ¿cierto? Aprender algo y a compartir. Entonces, era muy chévere eso, entender, entonces ya ver que las personas, por ejemplo, del alrededor, los de las tiendas, las mamás de los chicos, cuando y pues pensamos en actividades para los chicos, para los niños del sector, ya nos veían de otra manera, nos saludaban con energía, ¡ah, qué bacano, muchachas, muchachos, ustedes tienen un proceso muy bacano!, y contaban, y eso pues creo que sí hace que el proceso sea fuerte, ese tejido comunitario. ¿Me escuchan? Sí, ya. Aló. Hola. Sí, sí. Sí, ahora sí. Ah, qué bueno. Bueno, no, con lo que decía pues Cata también al respecto. Hola, yo soy Viviana, qué pena que no me haya podido comunicar. Con respecto a eso, también yo creo que también al rockero le ha, tiene, digamos que alguna una pequeña inmunidad en esta ciudad. Entonces también con las bandas y todo eso, pues con las bandas criminales, el rockero ha tenido por su pinta y por su apariencia una ruptura con la sociedad, pero a su vez se ha ganado como una inmunidad y puede pasar como un poco desapercibido en los lugares a los que la gente normalmente no puede entrar. Yo hablaba una vez con un amigo y hablábamos que el rockero es la única persona de Medellín que se conoce a todo Medellín, porque en todo Medellín hace conciertos en la cancha de más arriba, Medellín es un valle, en la cancha de una montaña al frente, y en ese momento a los rockeros nos convoca todo esos parches, por ejemplo, a los punqueros también, pues lo digo, quiero generalizar, pero diría yo pues que punqueros, y en esa medida conocemos mucho la ciudad y también hemos tenido como esa inmunidad, no nos hacen nada, he escuchado muchos casos, hay muchos casos porque de todas maneras esto es Medellín, pero también nos movemos con un poquito más de facilidad que otras personas, creo, no sé Cata qué dice. Sí, yo creo que pues el parche como punk en la ciudad es grande y está en todo el Valle de la Aburrá y en todas sus zonas aledañas, o sea que pues la gente ha identificado pues a los punkeros siempre. Entonces, pero también ha habido lugares donde han pasado cosas, pues, pelles, amenazas. Yo recuerdo por allá en Bello, como en el 2007, que mataron a un pelado solamente por tener cresta y estar en un lugar que no debía, porque era un lugar custodiado por los duros de por allá de un lugar, y el pelado lo asesinaron solamente por su pinta. Entonces, pues, eso es tremendo, pero como decía ahorita, pues, para hacer actividades y pues tener un espacio que es abierto al público, lo primero que hay que hacer es ganarse pues como también esa legitimidad del espacio con la misma gente del sector y del barrio, que vean que el espacio también es un aporte para la cultura, para los aprendizajes de los chicos desde la música, desde el arte. Bueno, creo que también eso tiene un poco que ver, y ustedes me dirán si estoy equivocada, un poco con lo que pasó en la década de los 80, que por ejemplo cuenta Caliche en el libro Mala Hierba, y es como esa primera generación de punks que empezaron a parchar, a tocar, a tener una escena en Medellín, creció de manera paralela con el auge del narcotráfico y el sicariato, y bueno, que también en muchos de esos barrios y muchas de las comunas de Medellín, los sicarios eran amigos y amigas de crianza de los punks y las punks, y que eso les permitió, digamos, empezar a generar ese espacio y luego ganar esa legitimidad y esa inmunidad de la que habla Viviana. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte, que hoy de nuevo tenemos nuestra nueva, valga la redundancia, sección de cápsulas de la memoria, y pues hoy, como estamos hablando de centros sociales, justamente nuestras cápsulas son sobre esto, pero en la ciudad de Bogotá. Entonces, el día de hoy tenemos dos cápsulas. La primera, en la que nos hablará mi gran y hermosa amiga Juana, con la que tuve la honra y la felicidad de compartir espacios colectivos, nosotras y con Carol también, que es la de la segunda cápsula, pero ya hablaré en su momento, de estar juntas en un colectivo del cual ella hablará, que se llamaba Mujeres por la Resistencia. Además de ese colectivo, Juana hacía parte de otro colectivo feminista, anarcofeminista, más específicamente, que se llamaba Mujeres Libres. Y bueno, Juana nos va a contar sobre Creación Espacios, que era un centro social que quedaba en el centro de Bogotá, en un edificio que tuvo un reconocimiento por mucho tiempo, en la primera década del siglo XXI, porque en ese edificio hubo varios centros sociales o varias iniciativas de espacios para hacer parches, como fue Piso 3, como fue el Salmón, el bar de Manuel. Entonces fue un lugar de encuentro por un par de años, que creo que se configuró como un espacio importante justo en un momento en el que se carecía de muchos espacios para hacer cosas en la ciudad cadáver. Entonces los dejamos con nuestra cápsula de la memoria de Juana y Creación Espacios. La Subte Radio. Hola, mi nombre es Juana y bueno, voy a hablar de Creación Espacios, que fue un centro social impulsado por varias individualidades y colectivos como Mujeres Libres, Mujeres por la Resistencia y Trabajo en Común, que funcionó en Bogotá entre finales de 2005 y finales de 2007 aproximadamente. Pues Creación surgió en un contexto muy particular que también explica la creación del Centro de la Cultura Libertaria, que abrió más o menos al mismo tiempo y pues que fue un espacio hermano y muy cercano a Creación. Ambos respondieron a la necesidad de concretar espacios físicos para la conspiración política, porque veníamos juntándonos en sindicatos o en nuestras casas y ya comenzábamos pues a necesitar espacios más autónomos y con mayor capacidad de convocatoria. Entonces, ya particularmente Creación fue un espacio pues donde confluimos colectivos que veníamos articulándonos pues tanto como en la Coordinadora Banderas Negras y también encontrándonos pues en las jornadas libertarias y algunas en las jornadas anarcopunk. Para mí pues también es importante subrayar que en Creación confluimos dos colectivos anarcofeministas, Mujeres por la Resistencia y Mujeres Libres, y eso le dio un carácter diferente a Creación y pues de los otros espacios. Eso, pero también la posibilidad de tener una biblioteca abierta, pues fue una biblioteca que nos donaron. Y también el hecho de que en Creación pues socializábamos y también fue un espacio donde nos divertimos mucho haciendo conciertos y fiestas, pero también pues era un espacio, por ejemplo, para niñas y niños, y por eso programábamos actividades los fines de semana para ellas, pues con la intención de que Creación fuera realmente un espacio abierto, pues un centro social para todo el mundo. Creación también fue pues una escuela de formación política muy importante que me dejó muchísimos aprendizajes, pues de los cuales voy a destacar solo pues como algunos. Uno de los aprendizajes más importantes pues es la enorme distancia que tenemos entre el discurso y nuestras prácticas. para muchos, pues, como que enunciarse como anarquista y decir que desde ahí, pues, consideramos que todos somos iguales, pues, no es suficiente. Y por el contrario, esa falta, pues, como de revisión de privilegios y demás, perpetúa los sistemas de opresión. Ya las feministas negras, pues, lo vienen señalando desde hace décadas, que lo anarquista no nos quita lo racista, ni lo misógino, ni lo especista, y así. También, pues, como otro aprendizaje, fue la importancia de la cultura y lo cultural, pues, más allá de lo artístico y elitista, en las apuestas políticas de transformación social, pues, como lo es un centro social. De ahí, por ejemplo, la importancia de incluir, pues, dentro de la cultura la autonomía alimentaria y la formación, pues, como de economías solidarias más justas. Y, pues, esto, el aprendizaje es que solo es posible articulando procesos y formando redes. Para mi creación, pues, dio pasos en ese sentido. Por ejemplo, realizábamos cada 15 días uno de los primeros mercados orgánicos, intercambiábamos semillas y también, pues, hicimos talleres de agricultura urbana. Es importante, pues, mencionar que todas las actividades que programábamos en Creación, pues, eran gratis. Y digamos que lo económico entonces también fue un aprendizaje importante, porque me parece necesario replantearse el tema de la autogestión y también los límites del activismo como trabajo no remunerado. Finalmente, pues, para mí, Creación me generó, pues, como una apuesta que sigue vigente hasta ahora, y pues es la urgencia de descolonizar la vida, pues, si queremos, desde este llamado tercer mundo, transformar la realidad y construir sociedades libres y justas. Para mí, pues, es urgente descolonizar el anarquismo, el feminismo, el punk, pero también y sobre todo nuestra manera de relacionarnos entre personas y con el mundo. Y pues eso implica, creo que, todo. Ya, gracias. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Juana. Un saludo y un abrazo bien fuerte para ella. Gracias por compartirnos estas memorias y también estas reflexiones un poco sobre lo que implica tener un espacio como ese o como el hormiguero. Y también por eso queremos preguntarle a las compas como cuáles son los principales, bueno, cómo funcionaba el espacio, un poco que nos cuenten más bien en términos de cómo era viable sostenerlo. Y también como cuáles son los retos que representa un espacio así. Juana hablaba, por ejemplo, en el audio de esta tensión que implica el activismo como un trabajo que a veces te requiere 24/7, pero que no es un trabajo remunerado, o sea, que implica también un desgaste en muchas cosas y bueno, como otros factores ahí, como que es importante sopesar a la hora de tener un espacio colectivo y comunitario. Entonces, si nos pueden compartir un poquito más de esto, porfa. Bueno, pues yo les cuento más o menos que nosotros también, en las dinámicas que se generaban para mantener el espacio, pues eran demasiadas. También habría que entender el espacio como Cata lo dijo, como un parche de amigos, que también necesitábamos estar muy abiertos al diálogo, con la capacidad de decirnos las cosas de convivencia que no nos... que estaban chocando de alguna manera desde la perspectiva de alguien y también y las dinámicas que le estábamos dando al espacio. Entonces, para eso, por ejemplo, hacíamos una asamblea cada mes para que, sí, para socializar lo que habíamos hecho en el mes, lo que habíamos cuentas, hablar de cuál era la proyección social, qué seguía para el otro mes, un poco programar el calendario del mes que venía y requería un poco de disciplina también. Eso por un lado, o sea, como de la parte logística, de la parte económica también empezamos pues como a realizar diferentes proyectos productivos dentro del espacio. Teníamos, Cata también ahorita lo mencionó, teníamos una terraza bar y pues la idea de la terraza bar también era que y jugábamos con las dos cosas. Buscábamos una manera de que pudiéramos tener cómo autogestionar el espacio, y también que tuviera un contenido político. Entonces, por ejemplo, en la Terraza Bar hicimos conciertos, hicimos ciclos de cine, hicimos conversatorios, hicimos mil cosas, presentaciones de clown, talleres, talleres también de defensa personal. También teníamos, ¿qué era lo otro? El taller de estampación. También una manera pues como de generar recursos para mantener el espacio. Y también manteníamos como diferentes dinámicas. ¿Cuál era la otra? Cata, ayúdame por favor. Hola, sí, no, el espacio, pues eso, como decía Viviana, como era autogestionado, pues desarrollamos varias propuestas, entre ellas lo que mencionaba Vivi, el Café Bar, que pues también realizábamos una fiesta al mes, que suplía pues un poco también este asunto pues tenía, la casa se sostenía por unos recursos que era el arriendo de un espacio a Creación Libertaria, que es el colectivo desde donde yo laboro, trabajo, y teníamos el taller de estampación. Ese era de la casa, no pagaba un arriendo, pero había otro compañero que estaba viviendo ahí en un cuarto, entonces aportaba él, aportábamos nosotros, Creación Libertaria, y el resto era aportes de las personas que estábamos ahí, entre 9 personas que daban pues como un aporte mensual, pero siempre nos quedaba faltando dinero. Siempre, entonces, ese dinero que faltaba lo suplíamos con una fiesta o con el café bar, ¿cierto? Pero también teníamos el taller de estampación, que pues en el momento que nos uníamos, Vivi estaba pues ahí activa con eso, otros 2 compas. Entonces, eso pues permitía que sacáramos, por ejemplo, productos como las camisetas, pero también hay algo muy importante del proceso, que es el proyecto editorial. Y el proyecto editorial viene desde que estábamos con el Centro Social y Cultural Libertario, que no sé si ustedes la conocen, me imagino que sí, fue la Agenda Libertaria, que este año fue la 6ª versión, y los cuentos cortos, que el primero fue Cuentos Cortos Contra la Autoridad. Ya pues el año pasado sacamos la edición de Cuentos Cortos Contra la Propiedad, y una de las propuestas de continuidad que tenemos en este momento fueron Utopías otro libro de cuentos sobre utopías libertarias y distopías capitalistas, ¿cierto? Como un proyecto pues fuerte que se ha mantenido en el tiempo y que nos ha permitido también subsistir pues a las necesidades también del espacio, porque no solamente era la manutención física de los servicios, el arriendo, sino también las actividades, ¿cierto? Las actividades requerían recursos. Por ejemplo, empezamos a hacer también actividades en la calle. Ahí afuera teníamos un parque genial, que se prestaba mucho para eso, y empezamos a hacer plantones y actividades también comunitarias ahí, pues en esa placa deportiva. Entonces eso también, esos recursos que conseguíamos con todas las propuestas que se tejían, también teníamos ventas ahí en la casa de algunos libros que nos llegaban, de otros productos, artesanías, que realizaba la gente y las dejaba ahí, las teníamos en una vitrina, y con eso nos mantuvimos todo ese tiempo, ¿cierto? Con lo que camellábamos colectivamente. Fue difícil, yo creo, pero también muy satisfactorio. Bueno, claro, que chimba. Mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha organización también interna, y yo creo que lo más importante es también que la gente que está dentro del espacio, que está haciendo esa logística y que está llevando a cabo las dinámicas para que se mueva el espacio, tiene que tener también entre ellos algo en común, una amistad. Con la amistad funciona muy bien, pero también la amistad requiere una afinidad política, unos principios también. Estuvimos mucho tiempo discutiendo como, bueno, listo, entonces hablemos de los principios que el espacio debe tener, qué actividades, porque en algún momento abrimos el espacio para que otras personas propusieran talleres, actividades y algo así. Y en ese momento nos vimos como la necesidad de definir entonces qué actividades, qué talleres de afuera, de otra persona, pues que no necesariamente tenía que ser un colectivo, podía ser una persona individual, y cómo vamos a decidir si entran o no, si hacen parte de lo que nosotros pensábamos o no. Y entonces nos pusimos en el ejercicio también de identificar cuáles eran los principios que tenía que tener el espacio y que a la final también terminaba siendo la razón por la que teníamos el espacio, eso y la gente que lo habitaba. Y otra cosa importante que les quería contar es que el espacio, pues también estaban llegando otros colectivos y otras personas a alimentar la propuesta del parche. Y el año 2020, pues llegó un colectivo que se llama FES Isla, que hace el Festival de Cine en la Isla Fuerte, y había llegado la batucada Estallido Feminista a alquilar pues los espacios de la casa. O sea, eso pues nos estaba permitiendo que estuviera más en movimiento y fuera de eso que se sostuviera el espacio. Lastimosamente, pues cuando estos colectivos deciden este año ingresar, pasa este asunto de la pandemia. Pues bueno, yo creo que este tema de la organización y de todas las dificultades que tiene es justamente el reto al que nos vemos enfrentadas siempre, y todos los sectores de la izquierda o todos los sectores anticapitalistas, justamente porque el capitalismo lo hace muy difícil, pues porque es una disputa por toda una estructura de organización social, política, económica y cultural. Entonces creo que eso que menciona Vivi es muy importante, porque lo más complejo que tenemos todas para organizarnos es justamente superar esos problemas, tanto logísticos como políticos, que significan crear en colectivo, ¿no? Pero bueno, justamente como Cata terminó hablando de la pandemia, queríamos preguntarles sobre cómo se dio este asunto del cierre. Pues si bien ustedes nos cuentan que no dependían 100% del dinero del café, de las fiestas y de las actividades que implicaban la presencia de otras personas, si era una parte importante de los recursos que requerían para mantener el espacio, pero ustedes lograron estar un tiempo durante la pandemia antes de decidir cerrar. Entonces quisiéramos que nos contaran un poco cómo fue tomar la decisión de cerrar, por qué cerraron, y también como de las actividades que alcanzaron a hacer desde que empezó la pandemia hasta que decidieron cerrar, principalmente esas actividades que estaban enfocadas desde una posición solidaria a ayudar a otras personas en unas situaciones más complejas, personas más desfavorecidas, con situaciones mucho más precarias que las que podían tener ustedes en ese momento, aunque también se estuvieran enfrentando a un reto principalmente económico en ese momento que empezó la cuarentena. Bueno, en el momento, para la decisión del cierre fue una decisión muy dura y creo que muy triste para todos, porque también era como decir, nos tocó parar y estábamos en este, lo que estaba diciendo Cata, estábamos con muchas proyecciones y muchas ideas para realizar este año. Y pues la decisión fue bastante triste. Y también porque lo que ahorita les decía, por ejemplo, del taller de estampación y todo y todas las actividades económicas que hacíamos era con la intención de crear otras formas diferentes de producción, diferentes a las que el capitalismo nos obliga a hacer, de que nos tenemos que otras dinámicas de producción y de autogestión. Y entonces fue una decisión muy difícil, porque entonces el espacio como tal había sido concebido como, como hormiguero, es decir, como el lugar donde se encuentran las hormigas, donde nos encontramos a ver qué vamos a hacer, a conspirar, a crear proyectos, a decir ideas, a encontrarnos. Y decir, entonces en ese momento decíamos, bueno, se acabó. Y al principio estuvimos como 2 meses, creo, que estuvimos tratando pues como de sortear el obstáculo económico, pero también nos dimos cuenta que porque también estábamos en ese juego del gobierno que sí, que se extiende, que no, que dentro de 15 días, luego que dentro de 20, luego que mira, ya vamos como 4 meses. Y bueno, y ya en ese momento empezamos a entender que esto iba para largo, que nos tocaba empezar a pensar otra cosa, que si la idea del espacio era que la gente se juntara, se encontrara para conspirar, y si nadie podía salir, pues era innecesario, no tenía razón de ser. Y nos estaba generando un estrés económico bastante fuerte. Entonces, bueno, empezamos como, bueno, vamos a ver cómo nos podemos reinventar, cómo podemos intentar hacer con redes, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en radio, y nosotros también intentamos hacer con lo del libro. Intentar continuar el proceso, pero sin espacio, que es en este momento el reto, creo. Y bueno, y durante ese proceso de repensarnos, estuvimos recibiendo también muchos, porque sabíamos que la gente aquí en Medellín estaba aguantando hambre, que aquí la gente, la economía es completamente informal, que yo creo que por ahí el 60% de los barrios de las comunas de Medellín viven del día a día. Y veíamos las banderas rojas, no sé si en Bogotá también pasó que ponían banderas, creo que sí, banderas rojas en los lugares donde tenían hambre, pero no eran una, eran miles de banderas, y entre más subías, más banderas rojas veías. Entonces, como en esa preocupación también de que hueputa, la gente tiene hambre, hay gente que puede, y nos encontrábamos también ante el dilema este de que un día podía salir uno, al otro día no. Incluso nos pusieron como solamente podíamos salir una vez por semana, y entonces empezamos a recibir donaciones para ayudar a estas personas que estaban pues como en esa necesidad, que sabíamos también que era una ayuda momentánea, que no podíamos hacer nada más, pero pues era en ese momento también lo que podíamos hacer. Y no sé si Cata nos quiere hablar de lo del libro. Pues yo quería contarles un poco más de lo que estabas diciendo de la campaña de solidaridad, pues que pues no fue un asunto solo del hormiguero. Como ya habíamos hablado, pues el hormiguero ha tejido relaciones con otros procesos, otros parches. Entonces, esta propuesta nació también desde una parcerita de 13 tumbas, y el colectivo Subsistencia HC, ¿cierto? Algunos compas son parte del colectivo en el hormiguero. Entonces, pues empezó a hablar con algunas personas, a ver cómo se podía hacer la campaña de solidaridad. Y también en ese momento, pues que se empezó a rodar la información y esto, se pegaron otros parches, se pegó el Taller Arte que queda en Picacho, un colectivo de comunicación que es la Alianza de Medios Alternativos y una revista de la Nacional que se llama Cabay. Entonces, entre estos parches fue que se hizo la campaña de solidaridad y pues se pudo recoger 50 muy buenos mercados y se distribuyó pues como entre pues las comunas donde se ha tenido trabajo como social y también algunos punkis que pues compas que sabían de la situación muy precaria, algunos punkis conocidos. Entonces, pues como también ese momento yo creo que se activó algo muy bonito que fue la solidaridad. Entender que, pues que siempre estos problemas, siempre los más vulnerables son las personas que llevan su peor parte y lo seguimos viendo. Pues la economía está por el suelo y la gente, pero este asunto, la comida es algo fundamental, indispensable. Entonces ahí yo creo que fue muy bacano ese asunto de solidarizarnos y pues fue un granito de arena ante pues esta gran problemática. Vi, pues, me preguntabas algo. Me has dicho de otra cosita, Vivi. Bueno. Se me olvidó. Ah, no, de las iniciativas que surgieron después de que cerramos. Ah, bueno, pero ahorita hablamos de las iniciativas que tenemos en el momento. ¿Cierto, compás? Sí, sí, vamos a ir a un corte, pero claro, comentar un poco lo que dices tú, como... si algo, la otra cara de la pandemia, la otra cara del totalitarismo, la otra cara de la militarización y del control de las vidas han sido un poco las grietas, como tú mencionabas también, y entre esas la solidaridad y el apoyo mutuo y el tejer redes entre distintos parches en el territorio, entre barrios, entre colectivas, etcétera, pues ha sido como algo muy bacano de ver en esta época. Entonces, bueno, queríamos sí, ir al siguiente corte musical. Entonces, para quienes nos escuchan por primera vez, las canciones que suenan las escogen pues nuestras invitadas de cada programa. En el primer tema fue La Mujer de Rompiendo el Silencio. Rompiendo el Silencio es la banda, creo, y ahí cantaba Cata, para que nos cuente un poquito más de eso también. Y ahorita vamos a escuchar de Estigia, Encerrada en un Cuerpo de Mujer. Entonces, si quieren compartirnos un poco por qué escogieron estos temas. Bueno, el tema de la mujer, pues es un tema que es muy sentido. Lo escribió una parcera cuando estábamos pues con la banda, eso fue hace ya más de 10 años, fue un proyecto corto, pero fue un proyecto muy bacano, solo pudimos grabar 4 canciones, entre ellas está esta, La Mujer, y pues es ese asunto de sentirnos mujer, ¿cierto? Y cómo sentimos mujer en esta sociedad y lo que tenemos que decirle a esta sociedad para poder transformar. Entonces creo que pues atinaban como al programa. Bueno, no, para que las escuchen y las disfruten. La Subte Radio. Que el pasado se hunda en la nada, que nos importa del ayer. Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Miles de mujeres son golpeadas y violadas. En los trabajos son claramente discriminadas, sin los salarios mucho más bajos. Las desigualdades siguen estando patentes en esta sociedad patriarcal, cruel y violenta. Por una contracultura más allá de lo musical, la Subte Radio. Bienvenidos, bienvenidos de vuelta. Agradecemos a todos los que siguen conectados con nosotros. ¡Ups! y bueno, como Cata hablaba, por ejemplo, de cómo también dentro de esas iniciativas solidarias que tuvieron, se tuvo en cuenta, valga la redundancia, a los compas punks, por ejemplo, que estaban en una situación desfavorable frente a la pandemia, y como ustedes han marcado que esto ha sido un proyecto en el que han participado muchas personas punks, queríamos preguntarles un poco, bueno, cómo ustedes ven que un centro social aporta a las dinámicas de la escena subterránea, y también cómo ustedes analizan el papel al mismo tiempo de la escena subterránea frente a la pandemia. Juana nos comentaba en su audio que uno de los retos que ella también encontró o que le reveló estar en un centro social es la coherencia entre el discurso y la práctica. Entonces, por ejemplo, en la pandemia hemos visto cómo muchos de los discursos muy bien estructurados que se tienen en la escena se han desdibujado en el aire, o sea, cómo se han quedado en palabras y cómo realmente lo que ha primado dentro de la escena, una escena que se reivindica mayoritariamente, o las personas que hacen parte de la escena se reivindican mayoritariamente anarquistas o comunistas o socialistas o como mínimo progresistas, que hablan mucho de la autogestión, que hablan muchísimo del apoyo mutuo, pero que en esta situación tan apremiante han optado por hacer solo cibermilitancia o quedarse en sus casas y simplemente esperar a que todo vuelva a una normalidad, que no sabemos qué tipo de normalidad es esa la que quieren regresar o que están quejándose un montón por estar encerrados o que han hecho fiestas, pero que son, o sea, si bien hemos visto muchas iniciativas solidarias muy bacanas, muy lindas, como las que ustedes tenían, también hemos visto mucha inercia. Entonces, en ese sentido, repito la pregunta, ¿cómo ustedes ven que los espacios sociales aportan en la construcción de esa escena? ¿Y cómo ven la postura de esa escena en Medellín en particular, en Metrallo, frente a la situación de la pandemia? Bueno, Tomata, pues yo creo, como les comenté ahora, yo creo que la solidaridad se activó, ¿cierto? Por ejemplo, esta articulación que les estaba comentando, este colectivo Subsistencia HC, pues es un colectivo que estaba creando conciertos hace rato, tenían un concierto el Pussy Fest para marzo, no pudieron realizarlo, pero pues siguieron también reuniéndose. Pues yo creo que esa primera parte de la pandemia nos hizo volver mucho a nosotros y a nosotros desde el interior de los parches, ¿cierto? Como volver a encontrarnos, volver a hablar, marica, ¿qué vamos a hacer? Porque también es importante saber qué está pasando con las personas, ¿cierto? La propuesta política es una cosa, pero también todas esas personas que estamos ahí estamos viviendo también dificultades, ¿cierto? Entonces era importante como hablar primero qué nos estaba sucediendo, y por eso también surgió el asunto pues de la solidaridad, porque sabíamos que muchas personas estaban, como lo decía Viviana ahorita, tenían el trapito rojo en su casa y pues no podíamos, pues era un granito de arena, como desde esta postura y desde estos contactos y desde estos haceres que tenemos, llegar como a un público, a unas personas que lo necesitaban. Bueno, pero yo creo que a nivel pues, local también las pues se empezaron a generar muchas propuestas así de carácter virtual, talleres, actividades, reuniones, pues nos seguimos reuniendo también desde la virtualidad. Entonces no paramos tampoco con la pandemia, pues continuamos y pues las propuestas que hemos publicado y que seguimos tejiendo es parte de eso, y que no nos quedamos, no, pues nos mandaron a guardar y ya, no, también seguimos pues como pensándola y también entendiendo el contexto. Fue muy importante esa primera parte, como decía Viviana, pensamos que quizás podríamos abrir el espacio en un inicio, pero ya después viendo como todo lo que iba a suceder y cómo otro lugar, cómo otros países estaban viviendo este asunto de la pandemia, en ese momento entendimos que había que parar para no asfixiarnos económicamente y que teníamos que crear otra forma de seguir, de continuar. Si Vivi quiere agregar algo ahí. Bueno, sí me gustaría agregar que con lo de las ayudas y la respuesta humanitaria de muchas personas, no solamente de los colectivos contraculturales, yo digo, parce, que yo vi a muchísima gente moverse, personas, individuos. Me acuerdo que Peter estuvo por ahí mucho tiempo, estuvieron los parceros de los raperos de Cata, ¿cómo es que se llama? Elemento Ilegal. Elemento Ilegal, ellos hicieron una campaña gigante, son unos raperos que se hicieron una campaña gigante para darle comida a toda la gente de la comuna de ellos, que a la final pues es una comuna bastante con las necesidades básicas insatisfechas, y creo que muchísima gente se movió en general. No sé, en algún momento pienso que también no nos compete juzgar quién no lo hizo, porque también estaba en su dinámica. Estábamos, yo personalmente también me sentí como que, ay, marica, se acabó, y entonces que, y todo el mundo encerrado. Entonces creo que también fue un momento que a nadie antes, una circunstancia a la que nunca nadie antes se había enfrentado, o al menos la gente que está viva. Y que nada, que creo que por encima de cualquier cosa, de cualquier grupo urbano al que pertenezca, o político, o lo que sea, era también un asunto más humano, de entender que eran las necesidades básicas satisfechas y que insatisfechas, y que sin ellas esto iba para la mierda y seguramente para allá va. Entonces, por ese lado me parece que hubo muchísima gente que se movió, y que no, que chimba. Yo veía muchísima gente que nunca antes había visto que se había movido para nada, haciendo demasiadas cosas. Bueno, no, y tú mencionaste poco... algo, bueno, no, Vivi mencionó algo que de un parche que conocemos, de un parcero, Peter, que también hace toques, conciertos, y con un parche de punkis se fueron para lugares del centro donde están las habitantes de calle, y se fueron a hacer sancochadas y a compartir pues alimentos allá con la gente. Fue algo muy, un gesto muy, muy bonito. Sí, acá yo he visto también por ahí como lo que está haciendo ese parchecito. Y acá también hay un parche de punks que están haciendo en el centro, que es como igual donde suelen parchar también, una olla comunitaria también. Entonces, pues gracias también como por nombrar estas otras experiencias, porque parte de la idea de hacer este programa de la Subte, que nace en este contexto, es eso, precisamente, como nosotras, como desde la contracultura, un poco poner este tema en el debate, y también como mostrar las iniciativas varias que se estaban haciendo, pero como dice Vivi, como que claro, igual como que recién empieza todo, puede que uno tenga así como un, como que queda pasmado, ¿no? Como, fue pucha, ahora qué putas va a pasar, sí, ¿no? Claro. Como el shock también, ¿no? Como, pero lo total, importante creo, es igual. Yo creo que también... Dale, dale. El mensaje es más comunicar a la gente que está así como indecisa, como que también que tenemos que ser realistas, esto va para largo, la vida social no se va a activar en mucho tiempo, y la vida económica se está activando, pero pues por, al menos con lo que vimos del corona, ¿cómo es que se llama? El día sin IVA, desde ese día también eso se va a empeorar. Entonces también de que el que tenga la iniciativa, el que esté indeciso, se avecina un tiempo maluco, y creo que tenemos en este momento que ser más solidarios y entender que el otro va a estar mal, y si uno está en la capacidad de y tiene la convocatoria de que la gente y la credibilidad que la gente mande cosas y ayudas, pues que se animen a hacerlo, y si tienen el espacio muchísimo mejor. Puedo contar algo más. Pues también hay algo que también se activó, y yo creo que muchas de las personas pues que hemos pensado que la siembra, tanto urbana y rural, es importante, se han activado mucho de esos procesos, ¿cierto? Ver la importancia de la comida como algo necesario, como la necesidad básica y necesaria, y que pues sabemos que los alimentos han sido pues también parte de un monopolio del capitalismo, del mercado, que nos están, pues desde los años 70 con esa revolución verde nos metieron por completo los agrotóxicos. Entonces, entender que podemos generar huertas en cualquier terraza, en cualquier ventanita, balcón, o si una persona vive en un sector rural, podemos generar pues también pues que las casas nuestras sean espacios de siembra, ¿cierto? Como priorizar eso que nos han arrebatado y que en la ciudad siempre vemos que subvalora un poco la labor del campesino, ¿cierto? Pues las sociedades de nuestros padres, de nuestras abuelas, muchos y muchos quisieron irse a la ciudad, unos por la violencia, porque la violencia en este país ha sido tremenda y muchísimos desplazados han llegado al campo de la ciudad, pero muchas personas también se vinieron a las ciudades a aventurarse para conseguir un mejor futuro y saber que Colombia es un país rural, que el campo siempre ha querido ser de los mismos controles de las grandes familias desde hace muchos, muchos años, que viene desde la colonia todos esos poderes familiares de grandes burgueses, y que podemos abastecer alimentariamente toda la población si el campo fuera para sembrar la comida. Entonces también se ha activado eso, y creo que es importante porque es una de las resistencias que también viene en compañía pues de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, y es entender que la comida es fundamental. Esta pandemia nos da cuenta de eso, y desde otras pues como articulaciones con otros procesos, pues yo hago parte de una articulación de un proceso de liberación de la madre tierra, que hemos aprendido mucho de la comunidad NASA, pero que también las estamos llevando a la ciudad y a compartir como todas esas experiencias para generar esto de las huertas urbanas y rurales. Sí, súper importante, como dices, Cata. Otra de las cosas que ha mostrado este contexto es precisamente lo fundamental, lo estratégica de la lucha por la autonomía alimentaria, por la recuperación de las semillas, de las prácticas ancestrales, de las luchas pues de la tierra y de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, que es muy importante como tener ese debate, como visibilizarlo también en las ciudades. Queríamos entonces preguntarles también que ya, bueno, ya cerró el espacio, como había que hacerlo, pero como dicen, sigue el proceso. Entonces, ¿en qué cosas están ahora? ¿Cómo que se viene ahora para el hormiguero? ¿Cómo que están moviendo? Bueno, entonces yo les cuento. Pues con este asunto de la pandemia, entonces se creó una propuesta, como les decía ahora, nosotros hemos creado pues como unas propuestas autogestivas que nos han ayudado a mantenernos en el tiempo, poder hacer actividades y cosas, y ha sido el proyecto editorial. Entonces, pues como pensando en este asunto de crear narrativas, de que la gente pudiera expresar sentidos frente a pues esta situación, se creó pues la convocatoria de cuentos de utopías libertarias y distopías capitalistas. Pues esta convocatoria cerró hace algunos dos meses, creo, y pues ya se hizo una selección de los cuentos, y pues ya se está empezando el tema de la edición, que va a ser digital esta versión del cuento. Entonces, pues estamos con eso. Próximamente esperamos muy pronto poderlo compartir con ustedes y con toda la gente, pues esta propuesta literaria. Y pues venimos con otros espacios, como esas articulaciones que ya pues teníamos, como el del hormiguero, como les contaba, con este tema de las huertas urbanas, también con estos compas que mencionaba Viviana, que es un grupo que de raperos que tienen un proceso social muy bonito en un barrio que se llama El Faro. Ellos también tenían un espacio allá en el barrio, pero les tocó dejarlo, igual como el barrio, a pesar de las violencias que tenemos en los barrios populares de Medellín, este es un barrio de ladera, un barrio muy rural, ya como al final de la periferia de la Comuna 8, y es un barrio donde la comunidad ha podido mantener fuera a los actores armados. Es muy bello ese proceso de ese barrio porque el tejido social y comunitario es tan fuerte que los combos no han podido entrar allá. Entonces, a estos compas les, pues tienen un trabajo muy bello, muy bonito, desde el graffiti, desde el rap, y pues les ofrecieron poder construir un espacio para ellos ahí en la acción comunal y están en eso. Y ellos crearon una propuesta que se llama también, tiene que ver con el tema de las utopías y las distopías, y se llama Utopías y Distopías Emergentes, Arte Popular en Tiempos de Pandemia. Pues ahí estamos con ellos y con los otros colectivos pues, de la ciudad, tejiendo pues, una propuesta frente pues, al tema, y pues bacano pues, como comentarles eso. También otros compas del Ormi están construyendo una propuesta de reconstrucción de la memoria del punk en la Comuna 10, que es el centro de la ciudad. Entonces ahí están como construyendo la propuesta y mirando pues cómo pueden gestionar recursos para poderla desarrollar. Entonces por ahora pues como que tenemos esas propuestas ahí. Y pues particularmente yo he estado como cercana a algunas organizaciones de mujeres y pues he estado aportando personalmente pues en una organización, una red de mujeres populares y se ha venido desarrollando como unas actividades próximas a un festival que vamos a ver si se puede realizar, que es un festival de las mujeres y el agua, que se da pues hace 10 años consecutivamente en la ciudad y que pues estamos mirando este año cómo va a ser esta versión pues con este contexto que tenemos. Entonces hay otros compas del Hormiguero que están en una red de arte y cultura del Valle de la Aburrá y ese proceso pues también está pensándose y creando actividades en torno como a ese hacer cultural, ¿cierto? En estos tiempos de pandemia, entonces ahí pues como que venimos con unas propuestas y unos proyectos que estamos desarrollando en este momento con pues la gente del Ormi, nosotras y nosotros, con otros parches pues a nivel local. Bueno, muy, muy bacano lo que nos cuentan. Creo que el común denominador de estos programas que hemos hecho ha sido encontrarnos con una cantidad enorme de iniciativas que no son tan difundidas o que no son tan visibles a veces, pero que es mucho el trabajo que hacen, es mucho el tejido social que construyen, es mucha la solidaridad que se está creando. Entonces realmente es un motivo de calorcito en el corazón. Eso, y bueno, como decía Carolina, pues justamente ese era el objetivo de este programa. Entonces realmente es algo que, pues particularmente a mí, pero estoy segura que hablo en nombre de todas mis compañeras, es algo que realmente nos emociona y nos alegra muchísimo que como decía Viviana, esperamos que sirva para que las personas que están indecisas o que no encuentran aún la manera de articularse o de la manera de colaborar con otras personas, pues tengan ahí unas lucecitas y unas ideas para avanzar en procesos anticapitalistas. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden mandar sus comentarios y preguntas a través de nuestro chat. Aprovecho para mandarle un saludo muy, muy especial a María Paula, nuestra super mega master, que después de un arduo trabajo técnico logró que pudiéramos estar de manera simultánea transmitiendo desde nuestra página con el chat y no como nos había tocado antes, que era en un lado la radio y en otro el chat. Entonces, 20 mil millones de burras y aplausos para nuestra María Master, la más. Y bueno, nos vamos a un nuevo corte, o nuestra segunda cápsula de la memoria del día, que como anuncié, también me llena de emoción, alegría, pero sobre todo de mucha nostalgia, porque pues me rememora muchas actividades y mucha militancia de hace unos tiempos. Esta cápsula es de mi también querida y maravillosa amiga Carol, compañera de muchas batallas feministas dentro de la escena y en otros lugares, quien nos va a hablar un poco sobre el Centro de la Cultura Libertaria y el Centro Rojinegro. Pero antes de darle paso a la cápsula, y para que no se me olvide, también quería llamar la atención que otro de los comunes denominadores que hemos visto en estos programas o en estas acciones que se han dado durante la pandemia es la articulación muy fuerte de los movimientos y de los procesos y los colectivos y las colectivas dentro de la escena subterránea con el movimiento social. Creo que eso ha sido fundamental para traspasar las barreras de nuestro gueto y realmente construir una utopía que sea posible para todas y todos. Bueno, sin más preámbulos, les dejamos con nuestra querida Carol. La Subte Radio. Hola, mi nombre es Carol Osorio, hago parte del proyecto Rojinegro Destruidora Libertaria y vengo a contarles un poco de la historia de la cual he hecho parte, de los colectivos y proyectos en los que he participado. Más o menos en el año 1998 pertenecí a un colectivo que se llamó GAEA, Grupo Ácrata en Acción, en el cual éramos, bueno, varias mujeres y hombres que lo que tratábamos era un poco de hacer acción directa antifascista. Entre ellos habían unos skinny, unas punk y bueno, está un poco diversa. Hubo en ese tiempo un proyecto de ocupar una casa, que pues por también el contexto que había en la ciudad, pues no se logró. En el año 2000 empiezo a ser parte de un colectivo que se llama el CEL, Centro de Estudios Libertarios, el cual hace parte como de la iniciativa de hacer las jornadas libertarias, que empezaron desde el año 98 y que se hicieron más o menos hasta el año 2006. Con el CEL participamos en la Coordinadora Libertaria de Banderas Negras en el año 2000, donde teníamos un espacio compartido con varios colectivos y donde estaba la biblioteca, que afortunadamente aún existe. Esta biblioteca está pues ahorita en el local que tenemos nosotras como Rojinegro, y en ese tiempo estábamos en un garaje como Banderas Negras. Luego, digamos que ahí lo que tratábamos era de articular con las colectivas y las individualidades que estaban como afines al anarquismo, tener un lugar de encuentro y desde ahí poder organizarnos y poder hacer proyecciones y potenciar el trabajo de cada colectivo. Luego ya no se pudo seguir más con el tema de Banderas Negras y con el espacio. Estuvimos en el bar de unos amigos por unos años. Era el tercer piso del bar donde, digamos que en algunos momentos se podrían hacer cosas. Era también un punto de encuentro para proyecciones, charlas, poder organizar como ferias. Pero igual no era como nuestro espacio de encuentro y de reflexión, ¿no? En el 2001 hago parte del colectivo Arte y Resistencia, que éramos varias como bandas que empezamos a hablar como en ese momento de politizar un poco la escena punk, o más bien un poco darle contenido a todo lo que se decía en las letras. Y ahí trabajamos mucho tiempo en Bosa, en el Olarte, participamos en los primeros de mayo, conciertos hacia la solidaridad con las presas y los presos, aquí pues con la banda Narcopunk Rebelión, que desde el 99 están trabajando, digamos, con esa apuesta política, y también estuvo ahí la banda Contra la Pared. Luego, en el 2003, hago parte del colectivo Mujeres por la Resistencia. Este colectivo pues nace también desde, digamos, como la escena punk directamente, las mujeres de la escena punk, donde algunas de nosotras pertenecían a la banda o pertenecen a la banda Policarpa y Sus Viciosas, y lo que queríamos era no solamente hablar de libertad, de anarquismo, sino de meterle como todo el tema feminista, y que si no éramos feministas y si no somos feministas, pues un anarquismo, una escena que se llama libertaria, pues no puede ser. En el 2006 se abren dos centros culturales, digamos que yo participé del 2006 al 2008 en el Centro de la Cultura Libertaria, como el CEL, como el Centro de Estudios Libertarios, y del 2006 al 2007 hay otro centro social, digamos que en ese momento habían dos centros sociales en la ciudad, que se llamó Creación. Digamos que en el Centro de Estudios Libertarios y la Cruz Negra Anarquista, con un proyecto que en ese momento se llamaba Malas Pulgas, y Rojinegro, que en ese momento era una sala de ensayo, nos encontramos para tener un lugar de encuentro. Y era el centro, el Centro de la Cultura Libertaria. Luego en el 2000, bueno, se cerró en el 2008, en el 2009 nace Rojinegro, como tratar, lo que tratábamos ahí fue de encontrar de nuevo un punto de encuentro, ya con un espacio menos amplio. Y en el 2011 al 2012 está el Centro Cultural Anarquista La Grieta, donde también nace la necesidad de poder encontrarnos, y ahí estamos, bueno, el CEL, el Centro de Estudios Libertarios, y el colectivo Mercando Juntos, que fue un colectivo, digamos que lo que hacíamos era poder encontrarnos para mercar, una apuesta de una economía subterránea, le llamamos así. Bueno, y luego pues con Rojinegro desde el 2009 hasta ahora, seguimos, digamos, en la apuesta. Tenemos el Centro de Documentación Anarquista, que está abierto al público. Está la distribuidora, que lo que hacemos con la distribuidora es poder difundir material de amigas, amigos, compañeros, bandas, editoriales, donde lo que nos interesa es eso, la difusión de ese material y no el lucro. Tenemos un taller de serigrafía y, bueno, ahí estamos resistiendo, y sí, pues nuestra idea es seguir aportando como a la escena y al movimiento. Gracias. Por una contracultura más allá de lo musical, la Subte Radio. Bueno, ya vamos caminando hacia el final de este programa, que también es el final de esta temporada. Así que les recordamos a nuestros oyentes que pueden mandar sus preguntas y comentarios por el chat. Es su última oportunidad. Y bueno, escuchábamos a Carol hablándonos, haciéndonos un recuento muy rico sobre los centros sociales de Bogotá. Y tanto en el audio, bueno, en la cápsula de Carol como en la de Juana, hay un común denominador que me llama mucho la atención, para mí como una persona marxista, y bueno, yo que estuve también un poco involucrada, por lo menos en Creación, y escuchando a las compas del Hormiguero, y es que la gran mayoría de los centros sociales o de las personas que llevaron a cabo, que llevan a cabo iniciativas de centros sociales, son anarquistas. Juana nos hablaba de colectivos anarcofeministas, Carlos nos hablaba de la Cruz Negra Anarquista, de banderas negras, nos hablaba de la biblioteca anarquista, de las jornadas libertarias y anarcopunks. Entonces, es claro que el anarquismo tiene un papel muy importante en el desarrollo de estos centros. Entonces, quería preguntarles un poco cómo ha sido ese proceso, ustedes, con el anarquismo, con las posturas políticas, cómo se organizaban políticamente, bueno, que nos cuenten un poco sobre eso. Y también retomando el comentario que hacía antes de darle entrada a la cápsula sobre la importancia o la evidencia que hemos visto en estos programas sobre la articulación entre los espacios, estos espacios y estas iniciativas desde la escena subterránea con el movimiento social. Antes de darle la palabra para que me respondan, voy a leer un comentario que llegó en el chat y es: hermosos recuerdos con Caro y el combo de Bogotá, nos abrazamos con ellas desde Medellín, larga vida a Rojinegro. Bueno, ahora sí, Vivi. Bueno, les cuento que entre esa, la discusión pues y en la manera como nos íbamos a determinar como políticamente, tuvimos muchos encuentros y desencuentros, pero también esa es la manera en que se construye, porque es que somos, como dijimos, pues era como un grupo de amigos que cada uno tenía también su individualidad y trabajaba en otros colectivos. Pero también en medio de las discusiones siempre llegábamos como a la conclusión de que nosotros no podíamos ser tan dogmáticos, que no podíamos decir, jueputa, el que, o sea, es que al final yo siempre he pensado que las ideas son, que el hombre es el que moldea las ideas y no las ideas moldean al hombre. Entonces, en medio de esa humanidad de todos tenemos que negociar y hablar y discutir y pensarnos algo en conjunto. Entonces, en muchas asambleas y en muchos de esos desencuentros llegamos a la conclusión de que necesitábamos como espacio determinarnos más que por dogmas, por principios. Y entonces establecimos como unos principios que en el espacio debían de ser los principios del espacio. Y entre esos principios encontrábamos, por ejemplo, el amor, el respeto, la justicia, la solidaridad, la amistad, que esos principios tenían que prevalecer por encima de cualquier otra cosa, porque esa era la razón de ser del espacio. Y lo discutimos mucho y creo que todavía no hemos terminado esa discusión, porque esas ideas se tienen que ir moldeando también en la manera en la que uno va viviendo otras experiencias y se va dando cuenta que uno tiene que negociar con la realidad sí o sí, y que no puede ser tan dogmático porque así no funciona el mundo, especialmente porque muchas de estas ideologías son muy son creadas por burgueses. Entonces, por eso también cuando nos encontramos nos dimos cuenta que es que todos trabajábamos en otros procesos sociales y que al final eso era lo que nos unía, y que esa afinidad de que nos daba esos principios eran los que tenían que definir el espacio. Cata, ¿qué podría decir? Sí, yo creo que, pues, pero también pensábamos que era importante que nos nombráramos como anarquistas, pues, porque realmente era también una necesidad de hacer desde ese punto, ¿cierto? Pues nuestro actuar así desde lo libertario y lo anarquista, y así hemos pues participado de otros espacios. Entonces también como esas ideas, como dice Vivi, pues, cierto, nos encontramos en un asunto importante, y era de pensar, bueno, hay unos principios, como lo mencionaba Vivi, también era muy importante mencionar el antiautoritarismo, ¿cierto? Y el apoyo mutuo, y son cosas pues que enmarca también las ideas libertarias y anarquistas, la autonomía, la solidaridad. Entonces, eso nos ayudaba a caminar juntas y juntos en este proceso, en este proyecto. Y pues, y a definirnos también. Y también que nos entiendan, ¿cierto? En otros espacios, en otros lugares y poder converger como con las ideas. Bueno, pero también era muy importante que pues desde el parche nuestro, pues que todos hemos sido afines como a las ideas del anarquismo y también punkers. Eso también lo que decía Vivi, pues como desde la amistad y desde también de esa movida contracultural, pero este parche con una particularidad, nosotros hemos sido parte de los procesos sociales y hemos sido parte de propuestas barriales, de la movida cultural y social en la ciudad, que ha generado pues propuestas, actividades, y pues hemos estado como ahí, ¿cierto? Como parche, hemos estado ahí pues como apoyando, participando activamente. Entonces creo que pues es ese asunto de que las ideas no solamente están en los libros y en el pensamiento, sino que pues nuestro parche decidió actuar y estar con la gente, porque es grato también como ver cómo somos capaces de crear y de transformar, ¿cierto? Esas ideas que pensamos se materializan en la medida en que vamos construyendo, y vamos construyendo desde eso cotidiano y desde lo cercano, y desde esa afinidad también de las ideas, pero también de ese amor y ese gusto de compartir. Entonces yo creo que es muy importante y que eso nos tiene hoy todavía juntas y juntos, pensándonos en propuestas y pensando en desarrollar cosas. Y qué bacano que también hayan escuchado ahora los audios de los centros sociales de Bogotá. Nosotros como espacio también hemos tenido relación pues con algunos de los parches que mencionaron, y es muy importante porque el capitalismo nos divide, ¿cierto? Nos divide, nos pone barreras, pero hemos entendido y aprendido que podemos caminar juntas y juntos y que podemos crear. Entonces es muy importante hacer estos tejidos y de relacionarnos pues con los procesos y con las personas, y ahí vamos, todavía vamos en ese camino. Sí, bueno, yo por ejemplo me recojo mucho en lo que dicen las dos. Mencionar también que, por ejemplo, la Feria Anarquista de Medellín es uno de los espacios, entre los múltiples espacios de los que hacía parte El Hormiguero, claro, como un montón de otros parches, pero también estaban ahí como gestionando eso, y bueno, también ahí nos encontramos un par de veces, y eran en efecto pues espacios que, claro, si bien nacían desde la cuestión anarquista, en realidad eran muy amplios, ¿no? En el último, el del año pasado, por ejemplo, un compañero del pueblo NASA también compartió las experiencias del pueblo del proceso de liberación de la madre tierra, y bueno, como que en realidad es como un debate muy histórico esto desde en el anarquismo de qué tanto construir con gente que no es específicamente anarquista, pero como dice Cata, si uno se fija actualmente en las distintas revueltas que ha habido en los últimos, sobre todo en el último año, pues todas tienen un corte bastante antiautoritario, antipolicial, antimilitar, y en algunos lados también como se ha profundizado un poco esta cuestión de la solidaridad y de la no representación o afiliación a partidos que pues hace parte en realidad como del ideario ácrata. Entonces ya para cerrar queríamos pedirles, no sé si quieran como cerrar con algún comentario final. Sé que tienen como, no sé si lo sigan manteniendo, pero había visto que estaban haciendo una campaña de solidaridad como para cubrir un par de gastos que quedan pendientes del Hormiguero, entonces no sé si quieran como comentarnos un poco eso o despedirse pues como con algún mensaje. Bueno, no, pues muchachas, muchas gracias por este programa. Es muy bacano pues podernos escuchar, poderlas escuchar. Pues fue muy chévere también el asunto de esta campaña de solidaridad con el espacio, y también pues también compartir esas propuestas que teníamos. Por ejemplo, el libro de cuentos se movió bastante ahí, que pues en la pandemia ha sido muy difícil como sacar esta propuesta, porque pues no nos estamos encontrando seguido. Entonces, bueno, fue una manera como también de seguir difundiendo como eso que hacemos, y que pues también recibimos muchos mensajes pues muy alentadores, de entender pues también este contexto y de apoyo. Pues estuvimos un poco cortos, no, lo que pasa es que el espacio era bastante grande, o sea, pues los costos de arriendo, de servicios con el espacio cerrado se fueron acumulando y eran preocupantes, y pues parte de esta solidaridad pues hizo que pudiéramos resolver como en buena medida estos asuntos que teníamos pendientes. Todavía pues quedan libros y quedan cositas pues por vender, pues para otros asuntos pues que tenemos ahí pendientes por resolver, pero lo más pesado, lo más fuerte con la campaña de solidaridad lo pudimos lograr, ¿cierto? Entonces es entender también que estas propuestas también a veces somos las personas directamente implicadas las que estamos ahí pensándonos y buscando la manera de que sigan viviendo, pero también entendemos que mucha gente siente pues como lo que pasa en los espacios y también pues esta campaña nos dio cuenta de eso. Muchas personas tenían un sentido muy especial y grato con el hormiguero, de cosas que se habían construido y de que pues lo lamentaban también, pero pues este mensaje que dábamos también como que es un pare no más, también fue bien recibido, y yo creo que la gente está ahí pues también como que hemos creado también algo chévere y bacano para que la gente pueda soñarse y también hacerlo, ¿cierto? Como mostrar que es posible, que sin recursos pues o sin financiación se puede, y este asunto de la autogestión no la hemos creído todo este tiempo y seguimos creyendo en ella. Entonces es pensar, soñar y crear. Vivi, ¿tú quieres agregar algo? Solamente para agregar que sí, hay que, primero que la gente, la persona que se quiera arriesgar también se la tiene que creer, de meterse en el cuento, de procurar, todo es cuestión de actitud también, y que el espacio fue muy bien recibido, también en la medida en que el espacio permitía que todas las personas que fueran allá fueran lo que son, que fueran ellos mismos, y por eso todos esos mensajes, toda esa ayuda, porque era también como perder el espacio. Es que yo en estos días estaba como un poco llorando, como triste, era como, puta, se perdió el espacio. Y no, pues esperemos que en algún momento podamos volver y continuemos con todo, y también hay que repensar todos los parches, todos los procesos, incluso la vida misma, yo creo, porque nos cambiaron todo, nadie se esperaba esta situación. Creo que nos tenían obligados a un modelo de vida diferente, nos lo cambiaron, y un poco robots en las dos formas, pero digamos que en este momento pues cada uno tiene un poquito más de tiempo para pensarse y plantearse otras perspectivas, creo. Pues sí, al menos eso puede dejarnos como experiencia en todo este tema. Igual, como dicen ustedes, pues los procesos también tienen sus ciclos. Ahorita no hay un espacio físico, pero el proceso sigue. Así que muchísima fuerza al hormiguero que se multiplique y que siga vivo ese fuego. Ya para cerrar, vamos a mandar un saludo a la persona que nos escribió al chat. Uno de los saludos dice: un subte saludo disidente para las autoras de esta propuesta radial. Un beso para Cata y Vivi desde Santa Elena, Medellín. Un saludo muy especial. Ahí, gracias por escucharnos. Precisamente como estamos hablando el día de hoy de espacios, queríamos en nuestros anuncios del final recomendarles también que pillen el trabajo del Parche de la Hoguera acá en Bogotá, que es también un espacio cultural comunitario donde ahí convergen varios parches, algunos también de ideas ácratas. Ahí también hemos organizado un par de cosas en ese sentido, que además es un centro de acopio para distintas colectas. Ahí la gente de la hoguera se pone la 10 con esa solidaridad. Entonces, están también pasando como momentos difíciles para mantener el espacio, así que pueden buscar su Facebook, La Hoguera 2255, pueden donar al NECI de ellos, que es 319-320-79-71, también comprar pizzas que están haciendo, que están re buenas, o también pueden donar para las distintas colectas que hay, para la olla solidaria que mantiene el mismo proceso, y estar pendientes de las rifas que hacen, de las rifas vegan, del bazar vegan que están haciendo, como igual buscando distintas formas de economía desde la virtualidad. Entonces ahí como para que apoyemos ese espacio también, que se multipliquen estos espacios y que resistan los que siguen en pie. Bueno, recordarles que este es el último episodio de nuestra primera temporada, pero eso no quiere decir que los vamos a abandonar por todo este tiempo. Volveremos más pronto de lo que se espera, pero mientras tanto tendremos otros programas diferentes a nuestro programa principal de la Subte Radio, otras iniciativas que esperamos que también acompañen como nos han acompañado en esta. Agradecerles inmensamente a todos los que nos escucharon, uno, dos, varios, todos, principalmente a quienes nos escucharon en todos los programas. Y recordarles también que igual nuestras redes sociales seguirán súper activas, nuestra página de Foodbook, en la cual estaremos compartiendo las diversas iniciativas que se están dando en este momento en la escena subterránea, tanto solidarias como de otro tipo, informaciones y demás. En nuestro Instagram de la.subte, donde estaremos compartiendo también diferentes informaciones, y en nuestra página web, donde nos están escuchando, en la cual estaremos subiendo más texticos para motivar diferentes discusiones sobre la escena subterránea y el feminismo. Así que les invitamos a acompañarnos en esos espacios mientras regresamos en un corto tiempo con esta iniciativa de la Subte Radio. Y bueno, mis cielas, les recuerdo que con el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y el fascismo no se discute. A estos se les destruye. Todas las chicas para el frente. Y los dejamos con nuestra última canción que se llama Ni Una Menos, pidiéndoles a nuestras hermosas invitadas que nos cuenten por qué la escogieron, que la presenten, agradeciéndoles enormemente por haber aceptado esta invitación y habernos acompañado el día de hoy. Y quisiera despedirme también agradeciéndole inmensamente a mis compañeras divinas de colectivo por el aguante, por estar todos los lunes en la noche aquí, aún con el cansancio, no solo de los trabajos diarios, sino con el cansancio existencial que nos impone este sistema capitalista, pero justamente con esa idea de resistir y luchar contra él activamente, así sea sentadas frente a un computador desde nuestras casas, pero intentando hacer lo que podemos desde nuestra materialidad, nuestra limitación material. Así que muchas gracias, chicas, a todas ustedes, a todos los oyentes. Y les repito, mis cielas, lucha anticapitalista siempre. Las dejamos con nuestras invitadas presentando la canción del cierre. Un beso. Bueno, esta canción es muy, muy chimba. Es de una banda Genderlex. Y en este momento no queremos ni una menos. Ni una menos violada, ni una menos asesinada en todo lo que está sucediendo, que se está develando, y también porque las mujeres nos damos fuerza. Cuando nos juntamos las mujeres es más fuerte, entonces como los ríos que cuando se juntan